ki na mi choisi motema mozoka kinga maloba e kozonga o na se amongongo na miti na pasi alamo motema motema e mabazo mabazo e bana yo na tina bugi a petit canier fongola nga moke na pema maloba ya suwa o bako ebi sangai nana zongi sakate azuwa yo liboso Martina, Martina, moi na mama Elise, salanga plaisir d'olingana. Bisika nyoso na kokede na komona seyo, elongi e kongala o tala tala e. Succes nanga e monani. Gedido. Liboso Martina, Martina, moi na mama Elise, salanga plaisir d'olingana. Bisika nyoso na kokende na komona seyo, elongi e kongala o tala tala e. Succes nanga e monani. Martine na ko bonela yo, Martine na ko benela, Martine na ko bonela, Martine na ko bonela yo, Martine na ko benela, Martine na ko bonela yo, Martine na ko benela, Martine na ko benela, Martine na ko bonela yo, Martine na ko benela. Martine na ko benela, Martine na ko bonela yo bangine na ko bonela bangine na ko bonela yo bangine na ko bonela la la la la la la bangine na ko bonela.